Estás escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968. ¿Les guste o no les guste? Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su frustración. En nombre del doloroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es: ¿a quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, hay gatido como hay gatido. In other words, a policy of competency development on the territory. Well, the investment infrastructure, may be the trigger. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Y si así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Señores, muy buenas tardes. Hoy es lunes, es el día 7, de hecho es el primer lunes del año. Es el día 7 de enero, el mes de enero, por supuesto el año es el 2013. Y este es el programa número 3 de Lo Negro del Fantasma. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro, y les doy muchas gracias a usted que me escucha, tanto en Radio Nueva República, como en su tiempo radio, como en XN Radio. A todos ustedes que de alguna forma u otra están escuchando esta transmisión, muchas gracias por parte del equipo de producción de Lo Negro del Fantasma y del Fantasma Negro en manera casi personal. Ya el lunes pasado fue 31, no fue el último programa del año, este es el primer programa del año, señores, muchas gracias que me escuchen. Aquí en el chatito de la Nueva República está Trump, está Salvador, estamos los dos. Bienvenidos sean y todas las personas que me escuchan, según el servidor de Radio Nueva República, hay 46 escuchas en este instante. Les agradezco mucho a todos ustedes, de alguna forma u otra se han conectado para este programa, bueno, para escuchar el radio, sí. Como ya es costumbre en este programa, la costumbre que inauguramos el programa número 2, la primera hora de Lo Negro del Fantasma, que es de 2 a 3 de la tarde, vamos a hablar de un poquito de qué es política, lo que es cosas sociales, cosas de estas. Y la segunda hora, de 3 a 4, hablemos de tecnología, teléfonos, de todo lo que a ustedes le hace falta o le está haciendo falta en su vida digital. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por hacer posible que esta transmisión se incluya. Aquí está Salvador, me pregunta, me saluda Salvador, que si ya listo para transmitir, ya está transmitiendo. Sí, tuve una bronca ahorita. No quise empezar bien el grabador, entonces reinicié un poco el track, pero ya estoy grabando bien, se va a grabar esto muy bien. Al ratito lo subimos a nuestro servidor de guardaditos, para que de ahí se distribuya y se pueda postear en el podcast de Fantasma Negro, en el blog de Radio Nueva República, y donde ustedes, o en el blog del Fantasma Negro, ahí lo pueden ustedes escuchar nuevamente cuando se acabe. Bueno, como a partir de las 4:30, algo así. Si usted tiene algún problema de tecnología, con su teléfono, con su computadora, no sabe nada, usa Windows todavía, todavía de las pobres almas en pena que usan Windows y que no saben nada de la vida, usted simplemente conéctese aquí con nosotros al chatito Nueva República, www.lanuevarepublica.org/chat.html. Esa es la página, para que usted venga y le pregunte directamente al fantasma si tiene algún problema, que se lo arreglamos. Y si no, ahorita me conecto a XN Radio o al chatito de Sutin Radio, XN Radio, xeneradio.blogspot.com, o a Sutin Radio, sutinradio.blogspot.com, a cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos estaciones, o tres estaciones, hay un chat y ahí también puedo comunicar, las tengo abiertas todas. Soy muy multidisciplinario, multifacético también. Bueno, de la semana pasada lo que habíamos quedado como pues no pendientillo, sino que algo que sí quiero que yo bien en claro aquí en este programa en especial, de todas las facilidades y toda la amable ayuda y también la amable patrocinio, bueno, no patrocinio porque no me pagan, sino más bien como hospitalidad, esa es la palabra que estaba buscando, que me hacen siempre los compañeros de la Nueva República, Molotov, Mona Lisa, Salvador, Albert Juve, todos los compañeros de Nueva República que están presentes en Chatito, que están en la Cosa Técnica, Pastor, por supuesto, y a todos ellos que siempre hacen muy agradable la estadía Fantasma Negro aquí en Nueva República. Y de una vez les adelanto, porque luego se me olvida, ya ven que al fantasma está Gloria AMLO, que se acaba de conectar. Bienvenida, Gloria AMLO. Este es más tu casa que la mía, yo lo sé, pero bienvenida al Honor del Fantasma, programa número 3. Te digo, se va la onda. Antes de que se me olvide, por razones impostergables, porque yo la verdad pensé que esto iba a tardar un poco más, el formato del programa, que es el horario completamente libre de 2 a 4 de la tarde, va a tener que ser modificado. Por razones de índole personal, aquí en Fantasma Negro, aquí en Infamundo, si despacio no se queda, uno piensa que no haciendo nada, pero sí ya hacemos algo. Entonces vamos a tener que cambiar el formato, ya sea que si sigue el mismo horario va a ser el programa grabado, y si vamos a tener una hora en vivo va a tener que ser en horas de la nonoche, porque el Fantasma Negro si recibe un traslado. En Infamundo es el espacio de muchos infraespacios. Entonces me trasladaron a otro. A partir de la próxima semana, el Fantasma Negro va a transmitir desde otro lugar completamente recóndito, aquí mismo en el Jamón de Ciberespacio, pero no va a poder tener el mismo horario. Entonces les adelanto, si me dejan este espacio, va a ser grabado en esta misma hora. No va a ser posible hacerlo en vivo desde 4 de la tarde, pero si me dan un espacio en vivo, cualquier hora en la noche va a ser más fácil. Bueno, ya lo platicaremos con el alto mando de Nueva República, con el alto mando de XN Radio, ¿no? Porque soy yo. Y con su tiempo radio, pues a partir del miércoles, porque ellos reinician transmisiones a partir del miércoles. Por ahí como les guste, quieren grabado, lo grabamos y lo pasan a esta misma hora. O, en su defecto, un programa en vivo ya, pero un poquito más tarde. Y bueno, otro día. Así como le veníamos haciendo en otros espacios. Gracias nuevamente. Así que aprovechen el último programa en vivo a esta hora del fantasma, porque no sé, grabado como que no sé, yo cuando grabo mis podcasts los grabo de media hora, porque sé que digo todo en un, lo condenso y lo digo todo y lo suelto, pero en vivo me puedo explayar más y me puedo tardar más y puedo hacer más cosas y puedo platicar con usted directamente en el chatito o en Twitter. Escríbanle un Twitter Fantasma Negro, @Brizno, @RIZNO, o @XNRadio, @XNRADIO. Estamos recibiendo sus comunicaciones, o escriban una carta al fantasma brizno@live.com o brizno@gmail.com. así de sencillo, así de simple, así de fácil. De música de fondo escuchamos a los Magic Numbers, hace rato con Forever Love. Hoy estamos escuchando tres canciones del extrañísimo grupo de Estados Unidos, Dirty Group, que solamente sacaron tres canciones, Blue, Cat and Mouse, y siempre usted está escuchando al final de la primera, que es Blue. después escuchar Catalanado 106 y después vamos a escuchar los dos primeros discos de Café Tacuba, el Café Tacuba de 1992 y el Re, su obra maestra que fue Re de 1992. Bueno, esto es lo que tenemos de música de fondo seleccionada para hoy, para todos ustedes. No sé por qué se me ocurrió, pero aquí pongo esta música. Como nadie me pide nada, pues yo hago lo que me pega la gana, de hecho. En cuestión de fondo musical, claro está. Déjenme escuchar porque no me oigo nada. Ahí está, sí me estoy viendo. Si les gusta alguna de las mis selecciones musicales o quieren que repita una canción o quieren que en la pausa de la hora, porque a las 3 de la tarde hacemos la pausa de la hora, dos canciones, en el intervalo entre las 2 y las 3 de la tarde, la primera y la segunda hora, ponemos dos canciones de intermedio. Si quieren alguna canción especial en el intermedio, pídansela al fantasma con mucho gusto, se la ponemos para que su intermedio no sea tan aburrido. Obviamente le damos preferencia a los que están en los chatitos, porque o si mandan un tweet y son valientes y mandan un tweet, pues adelante, les mandamos su canción, se la ponemos de inmediato. Aquí decimos todo a la velocidad de la luz del inframundo del ciber. Claro que sí. Bueno, a lo que voy. La semana pasada ya había dado yo los fundamentos de la parte política de esto. Ahora lo que quiero hacer, no sé, cualquier pueblo, cualquier persona que no aprenda de la historia está condenado a repetirla. Este no solamente es un dicho de viejas porongas, no, es algo, es una verdad de aquí, ¿no? Es una verdad fundamental. Si no sabemos nuestra historia o si no conocemos los antecedentes, estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron las personas que nos antecedieron. Eso pasa mucho en México. La mayoría de las personas, si no es que todas, si no aprenden sus errores, ni personales, ni sociales, ni políticos, ni empresariales, ni nada. No aprenden y repiten y constantemente los mismos errores, porque piensan que la experiencia o piensan que lo que les pasó no les va a volver a pasar. Einstein fue el que dijo, y lo dijo ya muy cercano, ya que ya se va a morir, el viejo Albert Einstein, una de las personas más inteligentes que ha dado este planeta. Él lo dijo y lo dijo bien. Loco es la persona que hace siempre las mismas cosas esperando obtener resultados diferentes. En este caso, la locura de los mexicanos en política es que siempre esperamos que la gente, que el gran Tlatoani, o que el gran virrey, o que el gran presidente, o que el gran emperador nos venga a resolver la vida. Y nadie asume que la única manera en la que este país puede medio salir adelante, y no le digo que en la prosperidad total, es que cada persona asuma por sí misma su historia, su responsabilidad, y su corresponsabilidad con respecto a cómo está este país, y lo asume y lo haga, y una vez que ya asuma sus responsabilidades, pues va a ver que su entorno va a cambiar, que la persona va a cambiar, su entorno va a cambiar, y obviamente su familia va a cambiar, sus vecinos van a cambiar, y su historia va a cambiar. Es un cambio de adentro hacia afuera, no va a venir de afuera ninguna ayuda. Y ustedes pensaban que la historia de México no es así, siempre ha sido así. Cuando estaban los aztecas, o el imperio azteca de 1321 a 1525, esperaban, como tenían tradición tolteca, los antepasados de los aztecas, y tenían mucha tradición tolteca y olmeca, pues esperaban a que viniera un dios blanco y barbado y los sacara de como estaban, a pesar de que era un imperio muy vasto y muy sangriento, pero muy poderoso, pero le tenían miedo a una antigua tradición de que alguien iba a venir a ayudarlos o a recuperar su trono, que salvó a... Entonces, cuando llegó Cortés, aunque llegó apestando ajo y con viruela, pensaban que era que tal cual, y se rindieron al principio, se dejaron vencer por sus miedos, por sus supersticiones, por sus leyendas. Y que erróneamente pensaban que era que tal cual, y resultó ser Hernán Cortés, y los pasó a perjudicar bastante, a tal grado que conquistó el país. Conquistó el imperio. ¿Por qué? Porque esperaban que alguien más les fuera a ayudar, que alguien más les fuera a prometer el oro y el moro, alguien más les iba a resolver la vida, y miren lo que pasa. Ahora, cuando ya estaba aquí, y la colonia, que éramos colonia del país más subdesarrollado del mundo en esa época, no porque los españoles no son una gente especialmente inteligente, son bastante tarugos la mayoría, por no decir otra cosa. En esa época España era un imperio subdesarrollado, con guerras internas, guerras externas, no tenía casi ningún poder sobre sus colonias, los virreyes eran emperadorzuelos de las colonias, de hecho aquí el virrey hacía lo que quería, el rey de España cada vez le daban participación, le daban nada más unas migajitas, lo demás se lo tragaban ellos o se lo volaban ellos, me refiero a las recaudaciones. Entonces la gente esperaba, no, ellos, los virreyes esperaban que el rey les resolviera. Inclusive el mismo Miguel Hidalgo, cuando se dio las primeras fases del movimiento de independencia de México, el cura Miguel Hidalgo, su grito de batalla no fue viva México, ¿no? No, nada por el estilo. Dicen, mueran los gachupines y viva Carlos IV, ¿no? O vive el rey Fernando VII, perdón, se me pasó. Carlos IV, el anterior se me pasó. Vive el rey Fernando VII, ¿no? Ellos que nada más querían que quitaran a los virreyes para que pusieran una especie de colonia participativa, pero que no fueran virreyes, sino que fueran como, que fuéramos una república de España, una colonia española, como Puerto Rico, pues, que fuéramos un protectorado español y que Hidalgo y su gente fueran los virreyes. Esto era básicamente lo que quería Hidalgo. Era totalmente adepto al rey, a Fernando VII, porque estaba molesto porque los franceses habían derrocado al rey y habían puesto a José Bonaparte, rey de España, el hermano de Napoleón, y estaba enojado. Decía, bueno, ya no somos colonia de España porque no quiero ser colonia de Francia, entonces vamos a seguir siendo colonia de España, y si el virrey nos nombra a nosotros, la junta, la gente, como se dice, va a ser más independiente y ya no vamos a depender de un virrey. Siempre esperaban que alguien le resolviera sus problemas. Cuando fusilaron a Hidalgo, se dio cuenta que eso no, ya había estado en lucha un año, ya había puesto su alteza serenísima, ya había pensado mejor aquí somos lacayos de España, mejor yo soy el emperador. Y Miguel Hidalgo quería ser rey de México. Pastor dice que escuchando perfectamente, dice grabando. No te preocupes, yo estoy grabando. Si me quieres seguir grabando, no hay bronca. A nuestro amigo Pastor de aquí en Radio Nueva República, yo también estoy grabando. Todo está perfectamente guardado. Bueno, es lo que yo creo. Aquí en el segundo del espacio, cuando todo está bien programado, se encuentra en perfecto equilibrio. De hecho, ahorita llevamos casi 7 minutos grabando. Entonces, vamos. Les decía yo que Miguel Hidalgo quería ser emperador de México. Iturbide también lo fue. De hecho, Hidalgo no pudo por Iturbide, si quería y si lo hizo. Era más o menos algo parecido. Después, cuando ya México fue independiente, Iturbide, pensamos que el emperador Agustín de Iturbide nos iba a sacar de pobres, pues hubo muchas envidias y los republicanos, que ni siquiera sabían que lo eran, como el grupo de Antonio López de Santa Anna y la gente que rodeaba pues la gente que no le caía bien a Agustín de Iturbide, pues lo acabaron derrocando. Sacaron del país, él regresó y lo fusilaron por traición a la patria, y ahí empezó la república. Esta república mexicana que nunca ha acabado de cuajar, y que también siempre esperaba en el presidente. Pusieron de presidente a Guadalupe Victoria, pues no había de dónde, porque Iturbide se había gastado todo. Pidió dos préstamos, uno a España y otro a Inglaterra. Se los gastó, y después llegó los demás presidentes. Y y todos se lo acaban gastando, endeudándose y gastando. Y siempre que llegaba uno, un presidente, era la época del cuartelazo en México, ponían un presidente que no les pagaba lo que quería, o si no podía hacer las cosas que él quería para el grupo que lo levantó, o que lo puso ahí por medio de golpe de estado, por medio de un levantón, por medio de un madruguete, por medio de un movimiento armado, pues simplemente se enojaban con él, lo tumbaban y ponían a otro. Así se la pasó en México de 1824, que fue la constitución, la primera constitución del Congreso Constituyente Mexicano, hasta 1883, cuando fue... No, hasta 1878, cuando Porfirio Díaz, por medio de un cuartelazo, conquistó la presidencia. Así fue durante todos esos años en el siglo XIX en México. Pero siempre pedían, en ese ínterin, confiaron mucho en una personalidad que se convirtió, a partir de 1824, se convirtió en la personalidad republicana más representativa de lo que fue el México republicano. Me refiero al general Antonio López de Santa Anna, el cojo, el quinceañero, le decían por ratero, por canijo. Todos conocemos más o menos lo que fue, representó este general a los intereses mexicanos durante mucho tiempo. Y aunque, a pesar de que fue presidente de la República 11 veces, solamente estuvo casi 6 años efectivos en la presidencia, porque no le gustaba ser presidente. Se ponía, lo ponía, ponía un gato y él se iba a estar de manga de clavo porque no le gustaba despachar en su Palacio Nacional. Protagonizó los primeros levantones, las sazonadas, coñazos y condicionales de presidente. Esta época negra, Gómez Pedraza, Gómez Farías, gente incondicional, General Santana, o cambiaron de bando. A veces era republicano, a veces era centralista, a veces era conservador, a veces era liberal. Se cambiaron de bando como de calzones. El chiste era que le prometieran la presidencia o que él tuviera el control del presidente que estaba puesto. De hecho, siempre ponía a sus compadres de presidente. Por ejemplo, José María Lombardini, que era un borracho, que era un compañero de él, gallero, asustador de gallos como él. Era un borracho, había tenido su grado militar porque era compadre de Santana, básicamente. Fue presidente alguna vez porque él lo puso. Pero creo que nada ha cambiado en 200 años. Muy buenas anécdotas. Que era Santana, pero a lo que voy es que los conservadores de esa época y algunos republicanos esperaban mucho de Santana. Santana era más que un gallero, una persona que no sabía gobernar. Era el típico quítate tú para ponerme yo y después en lugar de administrar despilfarrar. Lo que hacía bien Santana era, no sé por qué le veían cara de lástima o de ojos de perrito de lástima y le daban dinero, consiguió préstamos, en Francia, en Inglaterra, consiguió préstamos de España, a pesar de que él mismo había corrido a los españoles de Tamaulipas en el segundo intento de conquista española en Barras en 1827. Santiago López de Santana corrió a la invasión extranjera en Tamaulipas, por eso le decían el héroe de Barradas el Napoleón mexicano, Antonio López de Santana. Me saluda aquí en Twitter Pedro Romero. Muchas gracias a Pedrito Romero. Dice que está en sintonía de los 9 fantasmas. Aquí está Ecuador, me van a saludar a nuestro buen amigo Pedro Romero de allá. Ahorita hablamos de lo que... Él mandó un mail hace rato. Bueno, hace rato, hace días mandó un mail. Ahorita hablamos de esto, que es muy interesante acerca de tecnologías libres. Pero a lo que voy, sigo hablando de historia. No, Siempre esperaban que Santana lo sacara del brete. Lo único que él sabía era pedir prestado y medio pagarle a los burócratas o medio salir de las broncas que tenía el gobierno, quedarse con su buena comisión, porque no era tonto el generalito, más bien no era honesto el general y se quedaba con lo que podía. Y se acababa el dinero y volvía a pedir prestado, o sea, se endeudó mucho. De hecho, el origen de la invasión que dio origen a la guerra de los pasteles, la invasión de Francia, y a la invasión francesa de 1838, y a la invasión francesa de 1861 y 62, pues básicamente fue que esos dineros que él había pedido prestado y que no se habían pagado y que no se pagaron durante casi 30 años. Te pido prestar, pregúntame en 30 años a ver si te regreso tu dinero. Benito Juárez ya era presidente en 1960 cuando dijo, oigan, esto es todo lo que se han deudado y lo habían desterrado del país a Santana después de su última gestión presidencial en 1858. Lo desterraron, el levantamiento de Juan Álvarez, impuso a Ignacio Comonfort como presidente. Comonfort quiso dar autogolpe de Estado, no le funcionó y Benito Juárez quedó como presidente porque él era el juez de la Suprema, el juez de la Suprema Corte de Justicia, el secretario de Justicia, pues, el juez supremo, y por eso, según la Constitución de 1857, a él le tocaba ser presidente. Bueno, era presidente interino, pues, y presidente tan interino fue. Varias contradicciones en la figura de don Benito en ese aspecto, porque a Benito Juárez nadie nunca lo eligió como presidente. Él fue presidente interino en 1861. Y después, cuando llegaron las diferentes sucesiones, el país estaba en guerra y el Congreso le otorgaba, pues, un poder de sultán a don Benito. Entonces él pudo ser presidente sin que lo eligiera ningún mexicano, pero se ganó a pulso el puesto. Eso no lo duda nadie. Pero nunca lo eligió nadie de 1860 a 1862. Durante 12 años seguidos, 12 sexenios corridos, don Benito Juárez fue presidente. 12 sexenios ya. Benito Juárez fue presidente, pero nunca nadie lo eligió, no se la sabía. Nunca nadie lo eligió a don Benito. Cuando hubo elecciones, él la suprimió porque el país estaba en guerra, y después ya nadie quería quitarlo porque era el símbolo de la resistencia republicana contra la invasión francesa y contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. O sea, Benito Juárez no fue demócrata, pues, para que me entiendan. Y también la gente esperaba mucho de él. Benito Juárez fue de los pocos presidentes que la verdad trataba como podía de que las expectativas de la gente no se le fueran de las manos, a pesar de que pues prácticamente fue aniquilado durante la invasión francesa el ejército mexicano. Y dio una batalla el general Zaragoza, que precisamente por la secuencia de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando se derrotó a los franceses en Puebla, A consecuencia de la batalla, el general informó de tipo de idea y murió a finales de ese mismo año. De hecho, él iba a ser el próximo presidente de la República. Benito Juárez lo quería mucho al general Zaragoza. El general Zaragoza, que era el ejemplo íntegro del patriotismo nacional, una persona muy adusta, muy severa. Cuenta la leyenda que el general Zaragoza también tenía algo de héroe, algo así como el Zorro o Chucho el Roto en su época de joven. Él atacaba a una vez, alguna vez que estuvo en una diligencia o en un viaje, atacaba unos ladrones de su diligencia o su carreta donde iban la gente viajando. Él se salió, agarró su pistola, se los echó a los asaltantes y salvó a las personas que estaban ahí. Tenía mucho de héroe Carlos Zaragoza, aún antes de ser el héroe del 5 de mayo de 1862. Y créanme, hubiera sido un excelente presidente si la tifoidea no nos lo hubiera quitado. Secretario de Guerra con Benito Juárez, comandante supremo de las Fuerzas Armadas con Benito Juárez, héroe del 5 de mayo. El general Zaragoza era una persona íntegra, y a pesar de que cuando él nació en la Bahía de Corpus Christi en Texas, cuando Texas todavía era mexicano, después ya no fue mexicano, pero pues él nació en México, era de hecho el estado de Coahuila y Texas, esa cosota era el gran estado de Coahuila y Texas. Bueno, ahorita les hablamos un poquito de ahí, pero a lo que voy es que Benito Juárez se esforzó mucho y sí trató de estar a todas las circunstancias. Era adusto, era austero, él no gastaba, él nunca robó. Una persona muy honesta y muy honrada en ese sentido. Lo único que se robaba era la presidencia, pero no había elecciones, entonces prácticamente la tomaba. Pero la gente esperaba mucho de él y él hizo lo que pudo, pero aún así don Benito no era perfecto ni era Superman. Entonces la gente sí como llegó a desilusionarse una vez que se restableció la república, Maximiliano fue fusilado y se restablecieron los poderes, pues se enojaron sus generales, unos muy valientes, como Porfirio Díaz, por ejemplo, que también de ahí sacó el pobrecito y quería ser presidente. Mientras tuvo vivo Benito Juárez, Porfirio Díaz no pudo hacer nada. Juárez era mil veces más grande que Díaz, y lo sabía, y sabía que lo podía controlar, pero una vez que se murió, Porfirio Díaz supo que era la suya, hizo dos levantones contra el gobierno, al segundo ganó, y se hizo presidente, 31 años. Y la gente esperaba mucho de él quería hacer más que Juárez. Y Porfirio Díaz tenía la confianza de la gente, pero es lo que necesitaba. Para ganarse esa confianza, obviamente, era demostrar que podía, y él quería industrializar al país, pacificar al país, que hubiera industria, que hubiera empresa, que hubiera caminos. Durante más de 70 años de historia de la vida independiente de México, no se había podido construir un solo camino decente. Solamente había un ferrocarril de México a Veracruz. Porfirio Díaz, obviamente usando triquiñuelas que no le beneficiaban mucho al país, pero que la estaba con urgencia, pues usufructó, vendió, permutó concesiones a industrias extranjeras para que vinieran a modernizar a México, y lo logró en parte. Estableció las bases de la industria, tanto minera como ferrocarrilera, como de caminos, como la enequenera en Yucatán, la curtudería industrial en Michoacán, muchas cosas durante la época de estabilidad de Porfirio Díaz, pero obviamente pues llevándose él y su gente y la gente que venía a invertir, entre comillas, sus buenas tajadotas, y la gente pues vivía en condiciones infrahumanas de pobreza, cuando no eran esclavos de las haciendas o de las fábricas, tanto obreros como campesinos sufrieron mucho, aún más que en las guerras con Porfirio Díaz, porque los campesinos obreros decían, bueno, ese porque siquiera nos mataban, ahora tenemos que aguantar al patrón y y no nos mata, pero nos mata de hambre. caray, esta tos que no me deja. Dice Gloria AMLO aquí en el chatito, ese Fabricio tiene la risa flor de boca. Siempre ha sido así, siempre, no sé, me da mucha risa. Más bien, yo les explicaba yo en programas anteriores, al principio de mis transmisiones de radio en 2009, era por nervios, era no, nada más es de onda. Como que le da fluidez para irle cada rato, porque está en cada cosa que pasa en nuestra historia, o en nuestra vida, o en todos lados. Bueno, eso es obvio. Okay, la gente, el origen, bueno, ya veamos un poquito del origen de por qué esperamos tanto de que un mesías, de que un tlatoani, de que un presidente, de que alguien nos abra el camino y nos diga qué hacer y nos dirija el país. Eso se acendró mucho, si fue algo así con Benito Juárez, porque se convirtió en gloria nacional y en benemérito de las Américas y todo esto, con Porfirio Díaz le decían el sol de la patria. Con Porfirio Díaz, gracias a la publicidad y a los avances tecnológicos y a la estabilidad que pudo lograr, Porfirio Díaz era considerado tanto en los círculos altos como medios, no tanto en los bajos, pero sí en la gente que tenía dinero, como el gran héroe del país, la patria. Era el estandarte, era México, Porfirio. Ahorita, como ahorita la gente piensa que Televisa es México, así era el tipo de Porfirio Díaz, pensaban que Porfirio Díaz era México. Así. Entonces, se malacostumbró el mexicano promedio a pensar que alguien era más grande que él y que el gobierno era mucho más grande. De hecho, ahí fue cuando empezó a ponérsele al gobierno el mote de supremo gobierno. O sea, yo soy supremo, el amo y señor supremo del gobierno, y yo soy el amo de los boletos. Ticketmaster. Yo soy el amo de México y yo voy a controlarlos a todos los mexicanitos, me pertenece. Y nosotros la empezamos a tragar. Empezamos a creer todo eso de pies con tierra. Pregúntele a sus abuelitos o a las personas grandes, mayores que tengan a la mano o al alcance de su consulta. De veras, ellos pensan, no el supremo gobierno, no el gobierno, sino el presidente. Pregúntele y van a darse cuenta que nosotros tenemos esto ya en los genes, en el ADN del mexicano. Pensar que la autoridad es la autoridad y no hay que ponerse contra la autoridad, porque la autoridad puede más que nosotros. Hay gente tan tonta, tan taruga, tan miedosa. Yo los conozco, es algo, unas experiencias personales que la verdad me dan miedo, pero la verdad sí es algo real. Personas así tan agachonas que ven uniforme y se cuadran, ven al cartero y nomás porque es cartero van y se cuadran y saludan y sí, señor cartero, o al policía van y se cuadran, le tienen miedo a la autoridad, un miedo patológico a una autoridad que ni los representa, ni los quiere, ni les sirve. Siquiera les sirviera, siquiera fueran servidores públicos, como ostentosamente se hacen llamar, y es una hipocresía estúpida, el servidor público es una burla encima del escarnio. Y todavía quieren que los respeten. Y ustedes los respetan, nada más no los respetan porque se merezcan el respeto, los respetan por inercia. O sea, se dejan, ah, no, pues es la autoridad, tengo que respetarla. No, sí, para ti, jefe. No, jefe, no, claro que le dicen jefe a cualquier pelagato, a un policía, a un ratero, a un licenciadete, a un juez del Ministerio Público. Ustedes vean las películas mexicanas, especialmente las películas mexicanas de mediados del siglo, del siglo XX, los 40, los 50, los 60. No, sí, jefe, todavía siempre el jefe, el patrón, el señor. Y esto nos hace mucho daño como país, como empresa y como individuo, como un individuo individual. Por ejemplo, algo que yo sí le celebro a López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador, yo sí le celebro que diga mexicanos libres, quería mexicanos libres. Eso sí se la creo, porque yo y muchas personas que me escuchan, yo no sé, son eso. No le tenemos que rendir pleitesía ni honores a gente que no se lo merezca. Y aunque se lo merezca, de todas maneras tenemos que actuar con mucha, pues con mucho cuidado en eso, de rendirle pleitesía, honores y cuadrarnos. O saludar con el saludo militar a cualquier pelagato que a lo mejor ni se lo merece. Todos ustedes son hombres y son mujeres y hombres libres. Deben tener respeto por sí mismos. La única persona que deben respetar antes que a nadie es a ustedes mismos. Entonces, por lo mismo, no tendría por qué respetar a cualquier, y menos a alguien que usufructa con lo que se le da, por ejemplo, a algún servidor público, entre comillas, que usufructa con su puesto, que tranza con su puesto, que lo único que hace con su puesto es sangrar al presupuesto, beneficiarse y corromper. Molotov nos dice aquí en Chacito que buen programa, me gusta mucho la risa del Luis, ¿no? Jajaja, es bastante contagioso. Gracias a nuestro buen amigo Molotov. Él es el que me trajo aquí, ¿eh? Si a ustedes no les gusta lo negro del fantasma, ni les gusta que el fantasma negro esté transmitiendo aquí en la República, él tiene la culpa. Échenle a Molotov ahí, péguenle a él, háganle cosas, pero a mí no. Yo tengo la culpa. Yo venía nada más a avisar que me volaba los audios, nomás así decentemente. El Molotov me dijo que me metiera él. Es completamente verídico, claro. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Estamos escuchando a Café Tacuba. Ya buscamos varias de Café Tacuba. Estamos escuchando Cometer Suicidio. Antes escuchamos María, Rarotonga, Las Persianas, Noche Oscura, del primer disco de Café Tacuba de 1992. Vamos a escuchar el segundo disco al rato, El Rey. Está muy bueno, ustedes lo conocen. Escuchamos tres canciones de Olive Group. Y para iniciar el programa escuchamos a Magic Numbers con Forever Lost de 2005. Y la de Olive Group del año 2000. El Café Tacuba, el primer disco del 92 y el segundo disco El Rey de 1994. Ah, ¿verdad? Tenemos todo el dato aquí a la mano porque si no, pues luego no sé nada. No, el Fantasma Negro sabe todo y si no lo sabe, en 5 minutos lo va a ver. Bueno, les decía ya para medio poner las bases, concluir el tema que estamos hablando el día de hoy en política, que es el depender del gobernante. Esa dependencia, eso se llama paternalismo. La palabra dice todo pater, de latín padre. Nosotros siempre vemos a un papá al gobierno. Papá al gobierno, les decía alguna vez a político Daniel Costeo Villegas, de muy grata memoria, don Daniel. Siempre fue la conciencia del sistema político mexicano hasta su muerte. Don Daniel Costeo Villegas le dice el paternalismo o el presidencialismo paternalista mexicano. Y digamos, siempre vamos al gobierno como un papá, y ni siquiera es un buen proveedor, es un papá borracho, ya ven a Felipe Calderón. Es un ebrio que le pega a los hijos, le pega a la esposa, y todavía esperamos que el papá nos resuelva los problemas, que nos pague la colegiatura, que nos dé para el camión, que nos dé para un taco. No, no, señores. Pero así es el mexicano. Él es nuestro presidente. Todavía en el año 2006, ustedes no sé si vieron el video, este canal de Tesulo, que es magnífico, que se llama, y como haya sido, un documental de 2 horas buenísimo. Y en él se ve todavía como gentuza, como Fernanda Familiar y gente así del sistema, gente gentuza de Televisa y demás astos. Todo dice, el señor presidente, y le demos respeto al señor presidente nomás porque es el señor presidente. El señor presidente puede irse mucho al carajo si es un perfecto imbécil como Peña Nieto o un tarado borracho como Felipe Calderón. No vale nada, si no vale nada con personas, ¿cómo demonios va a tener, por más investidura presidencial, entre comillas, que tengan puesta? Eso no nos imbécil, se la quitan al momento de ser corruptos, de ser inútiles, de ser apátridas, de ser gente tonta, ¿no? Básicamente. es duro, pero es cierto, debemos reconocer, el primer paso para cambiar nuestro miedo es decir que a la persona que tratamos nosotros de endilgar o que tratamos nosotros de supeditar nuestras responsabilidades y no, papá gobierno me resuelve todo, ese es una bestia, es un inútil, el sistema completo está corrompido, es inútil, es animal y siempre los va a perjudicar, siempre. No ha habido momento en la historia del presidencialismo mexicano, muy contadito, si le estoy hablando de a lo mejor de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, no ha habido momento en la historia del presidencialismo mexicano en que el sistema le haya hecho bien al pueblo. Contadismo, por ejemplo Juárez con la guerra de intervención o Lázaro Cárdenas con la expropiación del petróleo, en esas cosas contadísimas el sistema le ha ayudado al pueblo, pero aparte todo lo demás es puro saqueo, abuso, robo tras robo, secuestro, robo, latrocinio, vamos, todas las series de delitos que a ustedes se les pueda ocurrir. Y es papá gobierno, el papá gobierno que ustedes esperan, el papá borracho, idiota, golpeador, cretino, analfabeta, en ese el papá gobierno que ustedes esperan que haya un cambio. No, señor. Definitivamente no, y no porque lo diga el Fantasma Negro, aunque todo lo que dice el Fantasma Negro es verdad, pero no porque lo diga el Fantasma Negro, sino porque la historia misma no lo dice. Nuestra propia historia, 200 años de independencia y más 500, 600 años de cultura, o más, si nos vamos a 2000 años de la cultura mesoamericana o meca, o 4000 años de las culturas mesoamericanas que dieron origen a este país o a esta región. En todo ese tiempo, la única forma en la que ha prosperado y la que ha servido y que la gente realmente puede esperar algo del gobierno es cuando el gobierno pasa a manos de la gente. Cuando la gente misma es su propio gobierno. Y que el gobierno sea simplemente no un padre, no un pater gobernis, no un presidencialismo paternalista, no un simple y llano administrador, como lo que tiene que ser según las leyes que el mismo sistema hizo, la constitución y todo esto, un simple administrador del gobierno que viene del pueblo, que viene de la gente, que viene de nosotros, que nos administra el changarro, nada más, es un gato, tendría que ser un gato, pero no, aquel supremo gobierno es el amo y señor de todos nosotros, somos esclavos del sistema. En lugar de que sea nuestro administrador, resulta que es nuestro patrón. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? ¿Se dan cuenta de la incongruencia? De la incongruencia vil y asesina de pensamiento, que es que nosotros pensemos que el gobierno nos va a ayudar o que los va a reconocer o que les va a echar la mano. Por el amor de Dios, claro que no. te va a perjudicar. Ahora, si nosotros, ahora ya vimos el origen del problema, ahora, ¿cómo es que el problema, si nosotros estamos conscientes de que el problema tiene tanto tiempo, y de que el problema tiene tan en origen tan evidente y tan obvio, y que ha presentado los mismos resultados una y otra y otra y otra vez, entonces, ¿por qué seguimos pensando esperanzado? ¿Por qué las nuevas generaciones nacen, crecen y dicen, no, algún día vamos a llegar a la presidencia y algún día vamos a cambiar esto? No, esto nunca va a cambiar, si sigue igual, va a seguir igual los próximos 200 años si seguimos pensando. ¿Me explico? El cambio tiene que venir de la gente y de la gente para la gente. En algunos países ha venido a través de un levantamiento armado, en otros países ha venido de la revolución pacífica, en otros países ha venido de la resistencia civil y la desobediencia civil, mucho más exitosa. Pero siempre tiene que venir de la gente. El gobierno nunca va a cambiar. El gobierno dice, no, ahora sí yo les voy a dar todo lo que se merecen a mis compañeros y compañeritas mexicanos, mexicanas, porque lo merecen, lo chiqueros, chiqueros, y más así estupideces, ¿no? No está esperando a que el pater gobierno nos ayude, cuando nunca lo va a hacer, nos perjudica, nada más quiere comprar toallas de 6 mil pesos, nada más quiere casarse con la gaviota, es lo único que quieren. Les interesa su bienestar, les interesa que ustedes tengan una cultura política, les interesa carajos que ustedes sepan leer y escribir, no, al contrario, eso los perjudica. Les interesa que sigan viendo Televisa, que sigan viendo Tele Azteca, les interesa que ustedes no piensen, les interesa que ustedes crean el sistema. Me comentaba una amiga hace algún tiempo, ya tiene tiempo, esto pues es muy real, que en el ambiente laboral donde ella se desempeña, que es una mente empresarial así muy acá, había encontrado una persona que había terminado la universidad, que una persona que se veía más o menos así letradilla, que se veía más o menos que medio pensaba, y le resultó con que no, que era priista, y que era priista afiliado, y que esperaba en un momento dado obtener un puestecito que le permitiera obtener, hacer méritos para ser un diputadete. Imagínense si nuestro nivel, nuestros poquitos, porque en México, ¿cuántos egresados hay al año? Había oído que en 2010 o en 2011 habían sido como solamente 30.000 egresados de universidades, ¿no? O sea, o a una cifra así ridícula. De todas las carreras, 30.000 en un año, o sea, es ridículo. Ni Sri Lanka, ni el Congo, venga, carajo. O sea, de los poquitos que salen y que acaban una carrera, ahora resulta que tienen aspiraciones políticas y quieren meterse al PRI. ¿Para qué fregado les sirvió 4 años de licenciatura y 2 de maestría? Y muchos inclusive tienen hasta doctorado, los imbéciles, si lo único que quieren es ser diputados. ¿Cuál inteligencia? No, ¿quieren chupar del presupuesto? ¿Quieren enriquecerse como ven que se han enriquecido la cúpula del poder? Es lo único que quieren, es lo único que les importa. Imagínense, la gente inteligente que estudió es lo que quiere, son sus grandes anhelos. ¿Qué podemos esperar de gente que ve Televisa todo el estúpido tiempo? La verdad, ¿qué podemos esperar? Yo, de nada a nada, o nada o muy poquitito. Y tiene que haber una mentalización de conciencias, un cambio de conciencias individuales, un cambio de régimen espiritual, interno. Tendría que haber un cambio del corazón. Pero para que eso se dé, la persona tiene que tener así que tener la capacidad de reconocer que está mal, y una vez que reconoció que está en un error, pues cambiar. Hacer todo lo posible por cambiar así y abandonar sus costumbres anteriores. Todo esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero y a veces muchas personas no lo aceptan, la mitad del proceso dicen, ya prefiero quedarme como estoy de tarado, total así me va bien, no quiero seguir progresando. Molotov ya se va a cerrar al trabajo. Ya se retira un poquito de chatito. Al reformar mi Molotov, un saludote. Él es el responsable de que esté aquí, ya le. No, muchas gracias, buen Molo. Bueno, como les decía, el cambio de adentro hacia afuera tiene que ser personal y tenemos que estar comprometidos a hacerlo. Y no podemos hacer un cambio si nosotros estamos pensando entre nosotros, bueno, voy a cambiar por fuera, pero por dentro voy a seguir siendo el mismo canijo. Siempre voy a seguir siendo el mismo ladrón, el mismo miserable, el mismo perdonavidas, el mismo con, el mismo idiota, el mismo gente no comprometida. Así no funciona. Porque en el momento dado de que se requiera cosas grandes de nosotros vamos a traicionar. Hay gente, pues, hay personas muy buenas que tienen todas las mejores intenciones y de buenas intenciones, está para mental el camino al infierno, bien lo saben, pero piensan que así la van a hacer. Dicen, no, yo, si me voy a ser diputado, voy a ser bien chido y yo voy a tener coherencia y vamos a poner estas leyes para que el Congreso y se eleve al rango constitucional y vamos a ayudar al pueblo. Y eso dicen los primeros días. Después, al mes exacto, o un poquito antes, si es que no, ya están ahí siendo cochupos, vendiendo influencias, dándoles una lana para que tal comisión levanten el dedo para aprobar una comisión que va a beneficiar a un narcotraficante, o que va a beneficiar al presidente, o que va a beneficiar a X gobernador. Va a empezar el lavado de dinero, va a empezar ahí a cobrar por, no, pues yo sí te muevo esto, pero ya sabes, mochilas con los cuadernos y demás, cosas bien bonitas. Y al final acaban corrompiéndose y gente apestando a basura podrida y putrefacta. No, no es por ahí. Si no cambiamos por dentro, cuando tengamos la oportunidad de servir a los demás, no vamos a hacerlo, no van a ser de nosotros. No va a estar dentro de nosotros la semilla de la bondad, la semilla de la del servicio. Porque mucho que le criticaba a López Obrador en su campaña, él siendo mitad político y mitad persona, porque la verdad no puede haber una congruencia si es político. ¿Qué? ¿O es persona o es político? Y aún así antes Manuel López Obrador se ha caracterizado por ello. Y los valores que fomenta son muy buenos. El ser bondadoso, el ser el dar servicio. No ser servil, no ser un gato de alguien, sino ser servicial. Dar de nuestra ayuda, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro esfuerzo, aún muchas veces sin recibir, sin esperar que se nos retribuya con nada, salvo la satisfacción de ayudar a un semejante, porque esa es la única manera, él lo sabe, la única manera que puede poder salvar. Pero no podemos hacerlo al mismo tiempo seguir las mismas reglas del gobierno, el mismo gobierno, el papá gobierno, que lo único que quiere es que nosotros dependamos de ellos. No dependan del gobierno para nada, ni para su trabajo, ni para su vida en general, ni para su afición, ni para su familia. No dependan del gobierno. El gobierno no tiene que hacer nada para que ustedes sean felices. El gobierno no tiene que hacer nada para que ustedes sean plenos. El gobierno no tiene que hacer nada para que ustedes sean libres. Todo eso ya lo tienen dentro de ustedes. La libertad, la plenitud, la conciencia limpia y tranquila. Al contrario, si se empiezan a embarrar con el gobierno, van a empezar a hacer cochinadas, van a empezar a pagar o a aceptar sobornos, van a empezar a hacer manejos oscuros, van a empezar a tener combinaciones secretas ahí con el diputadillo, o con el gobernador, o con el senadorcillo, van a empezar a ambicionar como esta persona que les comento que quería ser diputado del PRI. Van a empezar a ennegrecer, a pasarse al lado oscuro del PRI, del gobierno, del panismo, del PRDismo. Van a empezar a ser políticos, pues, a ser la peor calaña de este planeta, que es la política. Y los políticos mexicanos, ya me habían platicado ya que andan en el inframundo, ya me habían platicado que hay en el infierno, que está muy cerquita de aquí, de hecho, hay un espacio para los políticos, pero hay un apartado bien especial para los políticos mexicanos, y no pregúntenle a Miguel de la Madrid cómo le está yendo ahorita. El pobrecillo no güey ni la suya, aunque a veces da tiempo de tuitear desde allá, pero... Sí, no aguanta tanto tormento el pobre don Miguelón. Ahí escríbanle, quién sabe cómo le va el infierno a Miguel de la Madrid, @M de la Madrid, él les contestará con mucho gusto y les dirá con ciudadano o con ciudadana, según él. Son las 2 de la tarde con 50 minutos ya, estamos escuchando a Café Tacuba con la sonaja. Del disco del Re de 1994. Ya se va a acabar la música tan rápido, ¿eh? Ah, no, esto todavía del disco Café Tacuba de 93. Dentro de tres canciones empieza el Re. Vamos a meter un poquito más de música. A lo mejor algo de Molotov, de grupo Molotov, desde Rusia con Amor, que fue el disco que se acabó el año pasado, a la par que se estrenó la película Give Me the Power. Tengo algunas canciones aquí también, pues si no alcanzan las que ya tengo ya programadas. Si ustedes quieren una canción, ahí está en la pausa de la hora. Exactamente a las 3 de la tarde hacemos una pausa de dos canciones y regresamos con la tecnología. Aquí por el chatito, de la república.org, /chat.html, o en XN Radio, el chat de XN Radio, cnradio.blogspot.mx, o en el chat de tutienradio.blogspot.com. Bueno, ahí donde quieran verlo. Ahí ando en los tres chats ando, y en los tres frecuencias transmitiendo al mismo tiempo. En este esfuerzo, pues no es muy gran esfuerzo, pero sí requiere ciertas habilidades técnicas para transmitir en tres estaciones de radio en vivo al mismo tiempo. y que salga bien la señal, porque luego no sale bien en una o en otra. O sea, oye, fantasma, quítame la mano. Si ustedes quieren, de alguna forma u otra, recibir asesoría para que tengan sus buenas transmisiones, sus compañeros locutores aquí en Nueva República, y ya quieren dejar de usar Windows y dejar de usar porquerías, pues júntense con el fantasma para que les ayude un poquito en ello. De eso vamos a hablar rato. Bueno, ya para terminar el tema, porque ya nada más me quedan unos 8 minutos para ello. La verdadera libertad, la libertad de elección, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad en la cual nosotros debemos tener basada nuestra vida, el libre albedrío que el Ser Supremo nos dio a todos nosotros, reside única y originalmente en nosotros. Si no estoy parodiando la Constitución, en la Constitución americana y después la mexicana parodiaron a la Biblia, las palabras de Jesucristo. La libertad reside única y exclusivamente en nosotros. Nadie nos puede gobernar. Por más que tengan un tirano encima, o algún priista idiota como Peña Nieto, algún panista borracho y estúpido como Felipe Calderón, o alguien, o que tengan la botota del granadero encima de la cabeza, la libertad de pensamiento, de conciencia, de acción y de reacción corresponde exclusivamente a ustedes. Los pueden matar, como decía Gandhi, pero nunca les van a quitar su obediencia. Y si ustedes, que es lo más preciado de ustedes, que es su libertad de conciencia, se la venden, o se la alquilan, o se la regalan a cualquier persona que esté muy muy por abajo de sus valores, que tienen que ser altos sus valores para ser buena persona. Si la venden, o se la regalan, si la alquilan a persona que esté por debajo de sus valores estándar, realmente ustedes se van a convertir en algo peor de la persona a la que ustedes están vendiendo. Los periodistas, por ejemplo, entre comillas, o la gente que trabaja para el poder, haciéndoles la barba al gobierno. A lo mejor no todos fueron buenas personas, pero se pretendieron vender a una persona que era mucho más peor que ellos, que era mucho peor que ellos, que era mucho más vil moralmente que ellos, y acabaron siendo peor. Si yo me vendo a un priista y vendo mi pluma, o vendo mi lápiz, o vendo mi voz, o mis medios alternativos, o los vendemos nuestros medios alternativos, a cualquier persona que es peor que nosotros, también vamos a empezar a ser peor que ellos. Vamos a ser igual de rastreros, igual de inútiles, igual de vendidos, igual de mala sangre, mala leche, mala entraña, como decía mi abuelita, igual que ellos, de viles y asquerosos. No lo hagamos nunca, nunca vendan su conciencia, aunque tengan necesidad. Es difícil no venderse pues, cuando uno no tiene ni qué comer, pero créanme, vale más, vale muchísimo más, y no para que las otras personas digan, ay, qué íntegro eres, no, vale más para aquel que nos creó, que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin en nuestras convicciones, en nuestras creencias y en nuestros valores, valores de verdad, no valores artificiales ni fingidos, vale mucho más que nosotros nos asesinen o fallezcamos o perezcamos defendiendo eso, nuestra integridad, que vendiéndola al mejor postor, o que alquilándonos para que alguien más se beneficie impúdicamente con nuestro trabajo honrado o con nuestro esfuerzo, o que nosotros acabemos de darle forma a la corrupción de los demás, ¿no? A ellos que tanto daño nos han hecho durante los últimos 200 años, ¿por qué nosotros tenemos que apoyarlos? ¿Por qué nosotros tendremos que respetarlos? El respeto se gana, señores. El respeto siempre ha tenido que ganarse. No es algo que uno nace y ya está cubierto con una aura de respeto, no. Si nosotros queremos respetar a alguien, tenemos que verlo por qué es. Esta persona tiene que demostrar por qué es digna de respeto. Y es tan fácil como demostrar qué valores está. Si la persona no tiene valores, no merece ningún respeto de nuestra parte, ni siquiera merecería nuestra consideración. Pero si una persona realmente tiene, se da a conocer, no por sus palabras, sino por sus acciones, y esas acciones son buenas, grandes y elocuentes, y son dignas, si es algo, como decía hace mucho tiempo el pastor y profeta gringo, José Smith, es que sea algo bueno, noble o digno de alabanza, a eso aspiramos. Y esa es generalmente la integridad que a uno nosotros, a veces nos cuesta trabajo pensar, nosotros somos íntegros, realmente hemos hecho un análisis profundo de conciencia política y decir, yo soy íntegro, yo estoy en contra del gobierno priista, pero ¿qué tan priista soy yo? Yo estoy en contra del gobierno panista, ¿qué tan panista soy yo? Estoy en contra del gobierno perredista, ¿qué tan chucho soy yo por dentro? Dar una buena restregada al perredista, al chucho, o al priista, o al panista asqueroso que llevamos dentro, una buena lavada o expulsarnos dentro de nosotros, quitarnos de adentro, sacarnos de adentro, limpiar bien nuestra alma de cochinadas partidarias, o cochinadas políticas y de antivalores, y asumir y hacer las cosas buenas de hoy en adelante. Básicamente es lo único que nos va a permitir conservar nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de opinión y nuestra libertad y nuestra honradez y nuestra honestidad, que no sea dientes para afuera, sino que sea más que nada, que seamos dignos de la persona que somos, que seamos dignos de la familia a la que pertenecemos, que seamos dignos a la organización a la que pertenecemos, que seamos dignos del país al cual pertenecemos. Créanme, hace mucha falta este pobre país que nunca acabó de ser país, gente honrada, gente íntegra que nos lleve adelante y que no se preocupe por ella misma, sino que se preocupe por los demás. Simple y llanamente. Si no es así, no hay ningún partido, ninguna organización, ningún remedio mágico casero, ninguna receta o ninguna varita mágica va a poder llevarnos a donde queremos, ¿verdad? O nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos y anhelamos. Una persona vive feliz no porque siempre esté enojada con el gobierno, sino porque en su familia no hay prismo, en su familia no hay panismo, en su familia no hay terrorismo. En su familia simplemente se vive la bondad, se vive la felicidad a pleno, porque ahí no hay porquerías, ni hay malas acciones, ni uno se aprovecha por causa de los. Simplemente, llanamente, son honestos y van a ser más felices. Así de sencillo. Sí, señores, vamos a escuchar en este momento la pausa. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Ah, se me hizo temprano. Yo pensé que ya. Esta canción la tenía para esta hora porque, permítanme, bueno, ahorita la ponemos. Además, ya ponemos Las Batallas con Café Tacuba, que es la canción que teníamos de fondo. Las Batallas, y vamos a oír también una de las mejores canciones del disco Re, de 1994, de Café Tacuba. Las Batallas de 92, Las Flores, de 1994. Y como está muy chiquita, vamos a poner otra. Una canción que, yo digo, es muy conocida, y ustedes la van a reconocer, esta noche, de 1994 también, de Café Tacuba, el disco Re. Nada más para darnos un ligero... Entonces, señores, pues ya vamos a la pausa. Yo los dejo tres canciones de Café Tacuba. Yo regreso para hablamos de tecnología a partir de las 3 de la tarde y pasadita. Yo soy Bien el Fantasma Negro y usted está escuchando en radio en la Nueva República. Tú tienes radio y XN Radio, lo negro del fantasma. Profundo no rompa por ti. Estás escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. Escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. Yeah. Estás escuchando XN Radio. Sutiems Radio. Radio La Nueva República. Sí, señores, ya estamos aquí de regreso en La Nueva Fantasma, el programa 3 de La Nueva Fantasma correspondiente a este lunes. Hoy es lunes, el 17, el mes es enero, el año es el 2013. El primer programa de La Nueva Fantasma del año, y de hecho es el primer programa de Fantasma Negro del año. Porque lamentablemente, o sea, digamos, esta, se lleva a la todo lo que es la inercia de fin de año, y luego no hay nada. No hice programa de Show de Fantasma Negro, aquellos que me escuchan en XN Radio, ni el viernes ni el sábado, lo dejé y ya no hice programa. O sea, mi primer programa del 2013 es este. Así que todos ustedes son afortunados de estar escuchando Fantasma Negro, el primer programa del año. No hice programa de show que tocaba el viernes y el sábado. No, la verdad, caso de fuerza muy mayor. Imagínense si el viernes en la noche o el sábado en la noche cuesta trabajo ahorita estas horas. Y digamos, la condición laboral del Fantasma Negro ha cambiado radicalmente, como les avisé en la primera hora. Si usted apenas me está sintonizando, el Fantasma Negro, vamos a negociar aquí con el alto mando de la Nueva República, de Radio La Nueva República, vamos a negociar un cambio de horario, porque ya el próximo lunes me va a ser imposible transmitir en vivo de 2 a 4, como veníamos estando manejándolo. Fue algo muy intempestivo, no crean que fue planeado. El cambio de este lugar del inframundo del ciberespacio a otro lugar del inframundo del ciberespacio. Entonces ya voy a estar un poquito más ocupado estas horas, este día. Nada más sería cosa de cambiar un cambio de horario, un cambio de día, un cambio de locutor, a lo mejor también. No, el cambio de locutor no es eso. No. Un saludo a todos los que están escuchando aquí en el chatito de Nueva República, a Gloria AMLO, a Salvador, a Pastor y a Molotov. También que está escuchando desde Quito, Ecuador, desde su dispositivo Nokia HS40, a mi buen amigo Pedro Romero, allá en Ecuador. Un saludote hasta allá, a Quito, a la ciudad de Quito, Ecuador. Y como les había prometido, en la segunda hora vamos a ver tecnología. No, si quieren alguna pregunta, alguna consulta, ya saben, arroba Brisno en Twitter, arroba XN Radio. También me pueden consultar por ese medio, o aquí en el chatito, La Nueva República, punto de referencia con el chat HTML, o en su Team Radio, o en XN Radio, en los chatitos respectivos, también ahí estoy presente. Aunque me doy mis vueltas de cuando en cuando, pues no sabía de nada. Perfecto. Ay, la tos. Les decía yo, mi buen amigo Pedro Romero me escribió la semana pasada y me estaba comentando acerca. Yo había hecho un comentario en el programa pasado de La Nueva Fantasma acerca del uso de tecnologías libres o de programas de software libre que se usaban en Latinoamérica. El ejemplo muy famoso del gobierno de Venezuela, Hugo Chávez, con el programa de Canaima Linux, que inclusive tenía su propia distribución Linux, o el programa Conectar un... ¿cómo se llama el programa de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de Kirchner? Tiene el programa Conectar... ya se me fue el nombre. Pero ese no, un programa de conectar unidad. Ya se me fue. También tiene su propio programa para dotar de computadoras y de sistemas operativos libres, no privativos, a los niños y jóvenes de Argentina, igual que en Venezuela. Mi amigo Pedro Romero de Ecuador me dice que el presidente Correa de allá también está implementando programas de tecnologías libres para que los chamacos, los jóvenes allá, tengan acceso a la computación, y también que promuevan un sistema operativo no privativo, porque se han ahorrado mucho dinero y se va a seguir ahorrando, según la noticia que él me mandó. Se va a seguir ahorrando mucho dinero del presupuesto de Ecuador en educación, ya no pagando licencias privativas, no pagando el software de Windows, ni pagando licencias de Office. Y eso se ahorra una la nota, y aparte no están incurriendo en ninguna ilegalidad, porque no están usando software pirata, ni Windows craqueado, ni Office craqueado, no. Están usando sistemas operativos Linux, y están usando los programas que ya tiene Linux. Toda la comunidad internacional, que es muy vasta y generosa de software libre, que proporciona los programas indispensables para que sigamos teniendo nuestra red digital como la debemos de tener. Y eso, digamos, todavía hace 10 años era muy difícil que una persona pudiera ser completamente independiente usando Linux, pero ahora es una realidad. El Fantasma Negro es testigo de ello. Ustedes me pueden decir, no, pues que es el Fantasma Negro. Es que es el fantasma, él sabe todo. Por eso puede, no, usted también puede. Hablamos un poquito también acerca de la disponibilidad de algunos programas y software que a lo mejor existe o no existe el equivalente en Linux. La mayoría tienen un equivalente y se hacen muy bien. Inclusive yo hice unas pruebas el sábado que tenía un poquito de tiempo en el transcurso de la mañana. Estaba yo viendo cómo nuestro buen amigo Pastor de aquí de Radio La Nueva República Televisión estaba, cómo él hacía su transmisión, que estuvo, por cierto, lo felicito mucho por su primer aniversario de Radio Nueva República Televisión. Tuvieron su programa especial el sábado, mediodía estuvieron en vivo y también poniendo los mejores, la mejor programación de radio, de televisión por internet. No deje de verla aquí en Radio Nueva República.org. Ahí está el canal de Ustream de Radio Nueva República Televisión, que produce magistralmente nuestro buen amigo Pastor. Y que él está viendo la tecnología con que lo hace, cómo cortinillas, entra y sale, cómo mete video, cómo hace los paints, cómo pone los logos de la estación y todo esto. Y me di cuenta que las alternativas libres también existen. Caray, eso lo hace con Windows, me imagino. Entonces, ¿cómo lo haría yo en Linux? Si yo pudiera hacerlo, si yo lo tendría que hacer, ¿cómo lo haría yo con Linux? Entonces, no había puesto a investigarme mucho al respecto. Hay dos tres software que ya están a caducos al respecto, pero hay uno muy bueno, que se llama Webcam, que es un, primero nació como una alternativa a Face Webcam de Windows. El programa se llama Webcam Recorder. Pero no solamente es un grabador de cámara web, sino que le puede uno meter a esa cámara, tener varias cámaras al mismo tiempo o tener varias cámaras virtuales. No solamente depende de la webcam de su equipo, sino que este programita en Linux, que es un estudio, Webcam Studio, perdón, se llama, no sé cómo se me equivoqué, Webcam Studio. El Webcam Studio en Linux lo que me permite es meterle cualquier cosa a la cámara virtual, un video, una presentación, un canal de internet, música, mi propia cámara web o cortinillas, logos, cualquier cosa que quiera yo tener en mi computadora, lo puedo pasar a través de Justin TV, de Ustream o de cualquier otro canal de videos en línea, o desde mi propio servidor que está integrado en Linux. La mayoría de distribuciones Linux ya tienen MySQL integrado, ya son un servidor en sí, o pueden funcionar como tal, no tienen que hacer nada más que hacerlo, ponerlo a funcionar. Y ya puedo transmitir, ya puedo enviar el streaming o la transmisión de video, ya la puedo mandar a cualquier servidor gratuito de internet, o de mi mismo servidor la gente puede jalar la señal. El programa se llama, como ya les había dicho, se me fue el nombre. Webcam Studio, perdón, Webcam Studio. Hay una versión para Windows también, si se anima a probarlo. Pero es un productor, es un estudio, es donde uno puede producir videos y tener programación, tenerlo programado por varios días, inclusive varias horas. Decide qué vaya a pasar, a qué hora vaya pasando. O sea, y es completamente gratis, no tiene que pagar nada, ni craquear nada, ni robarle nada a nadie. Aunque en realidad cuando ustedes compran piratear no están robando nada, nada, están haciendo justicia. Pero aún así, de todas maneras el software no es bueno. Eso es bueno. Entonces, si ustedes se animan, no hay casi ningún, por ejemplo, para medios de comunicación. Les quería leer la semana pasada el por qué los medios de comunicación libres tendrían que ser lo más libres posible y que no dependieran tanto del software privativo, aunque lo tengan pirata, aunque lo tengan craqueado, ustedes digan que son Juan Camarés, ¿por qué no deben depender tanto de ello? No tanto por que les vaya Bill Gates a cobrarles de las greñas, no, eso nunca va a pasar. Pero más bien, o a lo más que puede pasar es que ellos mismos se conecten a su máquina y la estén rastreando y le impidan al programa hacer algunas funciones, o le desactiven el programa para que ustedes no puedan ejecutarlo. Es lo más que han llegado a hacer, y la verdad no es muy efectivo el sistema, es muy tonto, se lo pueden burlar con algunos trucos, pero no es esto. La cosa es que ustedes no pueden escapar de la garra de Bill Gates, la cosa es que ustedes no pueden escapar de las garras del sistema. Si ustedes no saben qué es el CISEN, es el Centro de Inteligencia Nacional. De inteligencia no tiene nada, pero en fin. Entonces el CISEN lo que hace es monitorear los medios alternativos, Twitter, y la gente que todavía está en Facebook, está monitoreando a las radios, la gente que está con López Obrador, las radios comunitarias, las radios indígenas, las radios piratas, las televisiones piratas también, o las televisiones alternativas, los productores alternativos. Está monitoreando todo eso. A ver quién se le está mentando a Peña Nieto en ese momento, ¿no? O están ahí como ahí salvaguardando la integridad de sus adictos. Y también obviamente checando qué personas pueden detectar, qué personas son reales que no son virtuales, que sean personas reales, que puedan perjudicar, que las puedan perseguir, que puedan llegar a su casa, que las puedan tomar fotos, que las puedan intimidar, que las puedan amenazar, inclusive hasta con secuestrarlas o perjudicarlas. Con el caso de nuestro compañero, que la verdad hizo lo suyo, un gran avance, 2012, nuestro amigo El Santo, que tenía su página del Santuario, sus blogs, todo, que era famosísimo, se hizo muy famoso el año pasado antes de las elecciones, y ya después de las elecciones ya próximamente fue, lo amenazaron y tuvo que salir corriendo para que no lo agarraran, y al final ya se desistió, ya no hace ningún medio libre, porque lamentablemente lo amenazaron, porque el señorito, y se lo voy a decir sinceramente porque no sé si tenga derecho, pero más que nada lo digo, yo conocí al Santo, nunca en persona obviamente, pero él fue, en 2009 llegué a conocerlo yo, porque él estaba promoviendo el grupo de que no se apantallen ni un peso al Teletón en Facebook, en esa época, para el Teletón del año 2009. El Santo era el que administraba ese grupo en Facebook, en esa época el Fantasma Negro todavía usaba Facebook, imagínense. Entonces el Santo administraba este grupo, y lo hizo muy bien, de un día para otro que tuvo, el primer día creo que consiguió como 900 personas, ya para 4 días después ya tenía 19,000 personas en el grupo y se hizo muy popular. Fue el primer año en que los mismos agentes del Teletón, según me platicaron, reconocieron al aire que le estaban haciendo mala campaña, o que le estaban echando mala leche, entre comillas, en internet, y era el grupo del Santo que más ruido estaba haciendo, y toda la gente que nos unimos y todo lo que posteábamos. Yo puse todos mis cartones que yo acá desde el 97 yo hago un cartón, un dibujo, o un mono, un grafite, un collage de Teletón digital contra el Teletón desde el 97. Entonces yo puse la mayoría de mis trabajos, se hicieron muy populares. Mucha gente ponía fotos, ponía historias, contaba sus experiencias con el Teletón, con Televisa, y se hizo muy popular ese año, al final de 2009. Y el Santo fue el que hizo ese esfuerzo. Después hizo el Santuario, el año que, a finales de 2018, cuando se concretó el proyecto del Santuario, yo ya no tenía contacto con él, pero me mantenía cerca de la página, a veces entraba, a veces no llegué a colaborar mucho, la verdad, pero yo vi que el esfuerzo, yo hacía mi esfuerzo por mi parte, en Alternativa Radio y después en XN Radio, cada quien en nuestras propias trincheras, ¿no? Pero lo malo a lo que voy es que el Santo nunca jamás quiso cambiarse a Linux, jamás. Si ustedes se dieron cuenta, ya van a entrar a algunas transmisiones del Santo del Santuario, él usaba Skype y una webcam, y él veía, y cuando mandaba a su escritorio, mandaba a un escritorio, era un escritorio de Windows 7. Entonces, obviamente, siendo él, porque él, y no lo vamos a poder negar, el Santuario era el referente contra Peña Nieto en todo el 2012. Era la página referente, la página más visitada, la página más buscada, la página que más contrarréplicas tenía y que más búsquedas tenía en Google en la selección de 2012 contra el Peña Nieto y contra el PAN. El Santuario era un recurso obligado de búsqueda de información y de tener videos, de entrevistas, de cosas. La verdad, era un medio alternativo muy valioso, ¿no? A la altura de Nueva República, a la altura de Radio AMLO, todo, o sea, era muy importante. Pero el pobre tipo seguía usando Windows. Y normalmente en un stream la seguridad no es muy buena. Él transmitía hasta 2 horas continuas en un stream. Entonces, eso hace muy fácil que cualquier persona que se haga pasar por fan o que se haga pasar por seguidor, le den chance de entrar al grupo, se pone a chatear, y les metió un sniffer. No le han metido un sniffer, le han de haber metido varios sniffers con spyware. O programistas rastreadores que al final acabaron quitándole todo. Un momento dado les tumbaron el blog unas 2 veces y fue por causa de ello. Tuvieron que cambiar la contraseña, tuvieron que sacar varios canales. Les clausuraron, si no mal no recuerdo, 5 canales de stream. Les clausuraron. O se los cerraron porque encontraron las contraseñas y no sabían ellos, no decían, bueno, ¿por dónde se nos están metiendo, no? Por ahí. A gente que se hace pasar por simpatizante, que se hace pasar por seguidor, y nomás está ahí mandándose snifereando, y ahí uno está contestando mensajitos directos en Twitter o contestando cosas en Facebook, picándole a links que no corresponde, y usando Windows, no man, es peor. No manches, es peor. Mire, ustedes háganse unas cortadas así, quítense los calcetines, agarren una navaja de esto, una navaja oxidada, de esas de Gillette, háganse unas cortadotas bien profundas en las plantas de las patotas, vayan al chiquero, métanse al lodo de los puercos, a la popó de los puercos, y ahí pónganse a zapatear con los pies cortados llenos de sangre. Es más peligroso andar navegando en Windows con Ustream que andar metiéndose a los puercos con los pies cortados. Créanme, así se los pongo. van a tener menos virus y menos infecciones, así con las pies sangrando en la porquería, que andando metiéndose a Austin con Wins, créanse. Eso fue lo que le pasó al santo. Y en un momento dado, los ataques a páginas o a servidores tienen mucho más éxito cuando el servidor o el cliente del servidor está basado en Windows, porque por ahí se meten. Aunque el servidor sea Linux, si ustedes están entrando como un cliente Windows a transmitir, por ejemplo, aquí en Radio Nueva República, o en su canal de Justin TV, o en Ustream, o en cualquier otro lado, o a Facebook, o a Twitter, si ustedes se meten con su navegador Windows o mediante Windows, se meten ahí, el sniffer del rastreador va a recuperar las contraseñas, aun cuando el servidor sea Linux, porque le está dando chance a ustedes de entrar, que son clientes, pero ya está infectado su navegador, ya tiene una cookie ahí malévola, ya tiene algún spyware ya instalado, algún virus ahí rastreador, que les va a volar sus contraseñas. Y yo le dije, no, es que no me explico, todas las personas que tengo aquí son conocidas. Y dice el pastor aquí en el chat, dice, de verdad me sigue sorprendiendo lo que sucedió con el santuario, qué desperdicio. La verdad, sí. Y digamos que en parte fue también por las presiones que recibían, porque no eran pocas. Me consta que el buen hombre recibía muchas presiones de muchos lados, inclusive gente bien intencionada y otra no tan bien intencionada. Me estuvieron aconsejando qué hacer y todo, pero él prefería seguir su propio camino y lamentablemente no fue lo mejor. Tampoco estaba bien asesorado tecnológicamente. Él estaba muy aferrado y él siempre lo decía, ¿no? En algún momento daban sus transmisiones, que yo le digo a recordar, él siempre decía que él no era ni un hacker. Lo llegaron a acusar de hacker. En la policía cibernética le iba a levantar un cargo por hackerismo, por piratería, y no, él ni siquiera, y me contaba, era verdad, si estaba transmitiendo en un stream con Windows, pues era obvio que no sabía nada. ¿Cómo vas a ver hackear si el pobre diablo se mete con Windows a un stream? Pues lamentablemente, o sea, ustedes disculparán la risotada, pero es que es de verdad, es totalmente tonto, pero así es. Y no sabía nada de pobre diablo, dado caso que les digo, muchas veces le capturaban correos, le capturaban contraseñas, le tomaban el sitio, le tomaban sus cuentas en el stream. Y no es y la presión tecnológica, y digamos, obviamente se fijaban más en este sitio por la cantidad. Ustedes llegaban, yo pensé que era una broma, pero ustedes se metían a la página de santuario y veían el contador de visitas no dejaba de moverse. Y dije, ay, esto es un GIF, ¿no? Esto es una animación. No, yo recuperé el juicio y el IP del contador. No, era un contador legal, real. Sorprendía, o sea, yo nada más el ratito que estaba yo en el santuario, no sé, se metían a visitarlo por lo menos unas 200, 300 personas, era increíble. Y más en la época más alta, un poquito antes de las elecciones, y en las elecciones mismas, no, que el sitio se cayó dos veces, pero no porque lo quisieron tirar, y también por el flujo de visitas, era increíble. Pero lo malo es que estaban basados en tecnología privativa, y ustedes adivinen, si ustedes fueran el gobierno en esa época del borracho, el licenciado Fecal, y tuvieran una inteligencia ahí bien chida como la que tenían con los idiotas de GAISA, que era el director del CICEL, el tipejo este que está en GAISA, si mal no recuerdo, pues ¿qué van a hacer? ¿Van a tratar de cazar piratas? Ustedes les facilitan el trabajo. Ellos usan sniffers rastreadores para fregar los sistemas operativos Windows. Ellos de Linux no saben una papa, y si lo saben, no saben usarlo. Se los juro, se los puedo jurar. No saben nada de Linux. Y obviamente si uno mete un sistema operativo BSD o Unix, no, pues menos, saldito, esto ya ni los marcianos lo usan, ¿no? Si ustedes transmiten en BSD, por ejemplo, uff, no. Nomás no los cachan y ya. Entonces, obviamente, pues, ellos mismos se pusieron la toga al cuello y era fácil rastrear cuándo se conectaba el santo, con qué máquina, desde dónde. Estuvieron haciendo, buscándole un perfilito, buscaron sus investigadores, estuvieron buscando en YouTube. Ya una vez que localizaron quién era, estuvieron localizando en YouTube algún video que había grabado ahí de prueba, y eso sin máscara. Localizaron un video sin máscara que sí correspondía, que sí era esta persona. Y lo empezaron a divulgar, empezaron a quemarle, empezaron a meter, a pagarle a los privos con doble torta de queso de puerco, con tal de fastidiar a los fans del santuario y a los seguidores también de López Obrador y todo esto. Doble torta. Torta con doble queso de puerco, para que amarraran, para que se sintieran motivados los peñabos. Y este, pues sí, fue su triste fin, ¿no? Estaba controlado por todas partes y lamentablemente ahí también hubo presiones. La gente de su equipo de Santos, que eran como unas 5 o 6 personas, se espantaron, no sabían qué hacer. Igualmente eran muy noveles, tecnológicamente hablando, ellos pensaban que su computador está con Windows XP, con Windows 7 le iban a hacer. No, señores, no se hace así. Y pues se los llevó el tren, ¿no? Lamentablemente. Un esfuerzo muy, la verdad, un esfuerzo muy coordinado, un esfuerzo muy bueno, un esfuerzo sin precedentes en la historia de las transmisiones independientes alternativas en México. El Santuario se lleva las palmas, porque era pasmoso su nivel de rating y todo, pero lamentablemente fue efímero. Aquí nos dice, Pastor nos dice aquí en chatito, Nueva República nos dice, sus mismos fans lo tenían muy presionado, querían siempre sin errores, así es. En cada transmisión se quejaban mucho de que no, que por qué no hay cámara, que por qué esto. O sea, quería una transmisión limpia, porque el pobre tipo tenía una laptop ahí. No sé si era Lenovo o si era Gaeta, güey, de esas que compra uno en Telmex. Pero pobre hombre, no tenía ahí el supercomputador. El Deep Blue ahí, no, no para nada. Era difícil, hizo un esfuerzo sobrehumano, más allá de su capacidad, y lo hizo lo mejor que pudo, pero siempre hay que tener asesoría tecnológica, hay que ser en ese sentido, bueno, si voy a transmitir pues, con un correo desechable, con una cuenta desechable, con una máquina que no se me pueda meter virus de Windows, ¿no? Empezando, si uno tiene una Mac, órale, pero también es vulnerable, entonces mejor un sistema operativo Linux y se acabó, ahí no entra nadie. Y tratar de hacer las cosas, y más cuando uno se está conectado mucho tiempo, en mi caso muy particular por motivos de trabajo. Aquí en Inframundo, sobre todo, se trabaja algo mucho. Entonces, pues yo por motivos de seguridad, como siempre estoy conectado, o la mayor parte del día estoy conectado, entonces necesito tener sistemas invulnerables, que yo mismo haya certificado, seguramente invulnerables, ¿no? Mi Mac que tengo es una Vista PowerBook 4, la tengo todavía porque es PowerPC todavía, no es Intel. Entonces la tengo con un Tiger modificado, porque nadie entra. De hecho, a los sistemas operativos antes de Intel, nadie, no se podía entrar porque eran PPC, eran PowerPC, el procesador G3, el G2, el G4, el G5. Es muy difícil romper la estructura, aunque sea MacOS 10, está basado en Unix, pero es muy difícil romper la estructura porque el procesador es diferente, no es Intel. A partir de que las Mac tienen procesador de Intel, se han hecho muy vulnerables. Se pueden hackear las Mac porque son Intel, pero no se pueden hackear iPhones porque son A5 o A4. Estos son procesadores que todavía fabrica aparte Samsung para Apple, entonces es una actitud diferente a otros procesadores, entonces por eso son difíciles de hackear. Pero a lo que voy es que, digamos, si uno está mucho tiempo, si está uno conectado a internet más de 2 horas al día, ustedes están expuestos 2 horas a que alguien les haga algo, a que alguien recupere sus contraseñas, a que alguien vea sus correos, a que alguien vea su vida y se las perder. Por eso es necesario que si uno está conectado, uno esté conectado de la manera más segura posible y tener blindadas las computadoras contra cosas externas, extrañas, ¿no? Si alguien quiere pasar mi firewall, por ejemplo, pues tendría que pedirle permiso al sistema de superusuario, luego hace una advertencia y ya ni pide permiso, corta la entrada. Nada más un intento de intrusión, o sea, me mandan un ping, se rebota y ya ni siquiera entra, o sea, no hay tolerancia cero contra intrusos. Y no se desperdicia mucho recursos del sistema de seguridad, teniendo un antivirus como en Windows instalado. En Linux y en Mac no hacen falta, simplemente hay que tener bien configurada la red y punto. Es muy interesante, requiere obviamente, no digo que sea fácil, no es complicado, pero sí requiere cierta dedicación. Pero si ustedes están conectados a internet por mucho tiempo, más de 2 horas al día, les digo, tengan el sistema lo más blindado posible. Si usan Windows, no tiene caso, que les diga. Nunca van a estar seguros, nunca, jamás. Lo único es que ustedes no sean blancos de algún ataque, de algún espionaje por parte del gobierno, de algún enemigo cibernético que les tenga así envidia y diga, no, es que es canito, tengo mucha envidia porque tiene más followers que yo en Twitter, ¿no? Ahorita me lo... No, acaso alguna intrusión de lamers, porque la gente que ataca no son crackers especializados, la gente que ataca la red o gente muy insidiosa del gobierno como el CISER, o son lamers, gente que nos quiere perjudicar nomás para ver qué tan lejos pueden llegar. Pero ustedes están Windows, los lamers también usan Windows. Si ustedes están Windows, el CISER también usa Windows. Entonces, están expuestos, muy muy expuestos a que estos estúpidos les peguen. Pero tan fácil como usar un sistema operativo alterno, con eso les cortas casi el 90% de la posibilidad de que ellos les ataquen exitosamente. Ahora, el otro 10% simplemente se cubren bien la red, sepan a dónde están conectados, constantemente cambien la IP o de internet, eso es muy fácilmente apagando y prendiendo el modem algunas veces al día. Conéctense a redes públicas si no tienen una red en su casa, y desde ahí verifiquen toda una red pública. Siempre usen correos electrónicos desechables cuando se conecten a algún servicio de internet, Facebook, Twitter, bueno, sé que no se los recomiendo, pero Twitter o YouTube o Stream o Justin TV, a cualquier servicio público, red social pública en Twitter o a cualquier cuenta de correo, siempre que sea un correo electrónico desechable, que ustedes puedan dejar y que si se los roban o se los quitan, o si les recuperan la contraseña, ustedes lo puedan cerrar y no haya nada ahí que valga la pena. Sus correos electrónicos personales y los importantes siempre tengan un respaldo y siempre cambien la contraseña, digamos, una vez cada mes aproximadamente. No tengan siempre la misma contraseña por años, porque es más fácil que así que los descubran. Si es que les echan ganas, sí, no pasa nada, pero no entren, si están en Windows, no entren a su correo. Básicamente, no entren a su correo. Ustedes sospechan que hay un intruso en la red y ustedes quieren entrar a su cuenta de correo o quieren empezar a teclear contraseñas que están en Windows, no lo hagan. Ustedes no saben si estén instalado algún spyware de Keylogger que les recupera lo que ustedes están tecleando, lo recupera un archivo de texto y lo regresa a la persona que les puso el virus. Ustedes no saben si ya lo tienen instalado y ya le han mandado su contraseña un montón de veces a fulanito de tal, y fulanito de tal un día les borra su cuenta de correo, o les quita su cuenta de Ustream, o les quita su cuenta de Twitter, y ustedes están ahí llorando como magdalenas porque no saben ni quién los atacó ni a qué hora. Dice, pastor, nos dice, tan simple como que es monopolio, dice, me refiero, y como te le dice, así exactamente, Windows es el Televisa de los sistemas operativos, es un monopolio. Pero, ¿por qué es monopolio? Ya en alguno de mis podcasts hemos hablado del origen de Windows y todo lo que representa, pero para no hacerles el cuento largo, simplemente les diré que desde que Windows es Windows, obligaba a los fabricantes menores de computadoras, los obligaba a que antes de vender la computadora, le pusiera el sistema operativo ya instalado. Eso fue una ventaja empresarial primero para ellos, porque la gente que compraba computadoras en esa época, principios de los 70, principios de los 80, era gente que tenía dinero en empresas y aparte ellos mismos tenían que poner sistema operativo, comprar la computadora y luego le poner sistema operativo. No, eso no va a ser una ventaja. IBM primero, después NEC y después Compaq y después las demás compañías de computación que hasta armaban computadoras. Lo veo como una ventaja. Ah, bueno, ya les vendo el sistema operativo instalado, ¿no? Va a ser una ventaja para mi cliente. Pero esa ventaja se convirtió en desventaja cuando a mediados de los 80 y principios de los 90 todo mundo tenía que usar Windows y no hacía nada. Recuerdo mucho a principios de los años 90 como las disque escuelitas, que todavía siguen siendo las academias patrulla, las academias patito, que disque enseñan computación. No enseñan computación, enseñan Windows. Enseñan cómo usar Windows, cómo picarle al ratón y cómo usar Office. Es lo único que enseñan, ¿eh? Si ustedes se encuentran algún tipejo ahí que diga, ay, no, yo soy egresado la Academia Vázquez, soy egresado en Ciencias de la Computación. No manches, lo único que le enseñan fue a picar el ratón, abrir Facebook y a... y usar Office y medio usar Office porque no saben bien. Desconfíen mucho de esa gentuza. La cibernética se aprende, no se aprende en una escuela, se aprende viviéndola, créanme. O tomando cursos de verdad, ¿no?, de programación y todo esto. Y no les digo que ustedes sean gurús de la computación, pero sí, pues por lo menos sepan más que picar el ratón estos equipos. Los equipos son mil veces más buenos de los que había hace 20 años. Hace 20 años era un sueño guajiro tener un gigabyte de memoria. Ahora las computadoras se los venden con 4. ¿Y ustedes qué van a hacer con 4 gigabytes? ¿Qué? ¿Van a ir a Marte o qué? No. Lo único, usan 4 gigabytes de memoria nomás para entrar a Facebook. ¡No más! Es un delito, es un crimen. Ya me estoy hablando. Es un delito de lesa humanidad. Es un delito contra la naturaleza que ustedes tengan un montón de recursos en su laptop o en su tablet o en su computadora de escritorio. Es un delito. Es un crimen tener 2 gigabytes, 3 gigabytes, 4 gigabytes de RAM. ¿A quién te da Facebook? No puede ser, eso lo pueden hacer con su teléfono pinchurriento. Obviamente, mientras más recursos tenga una computadora, más cosas pueden hacer, ¿no? O sea, no me compré un computador, no, que tiene su super Windows 8, bien necesito. ¿Y para qué no usas, compadre? Nada, pues para ver mi Face. No, pues el compadre es una nulidad, créanme. Bueno, a esas alturas del sistema usted me va a decir, bueno, pues ya me dijiste lo que quisiste, pero yo no sé usar otra cosa, soy un pobre alma totalmente fuera de contexto y estoy completamente ahí desvalida porque no sé usar otra cosa más que Windows. Bueno, los operativos alternativos se tienen que aprender, no es muy difícil, la cosa es que ustedes se decidan a instalar Linux en algún espacio, en alguna partición de disco de su computadora, que lo vean, que lo revisen o que lo prueben como modo live. Y ustedes lo prueben y vean si les gusta y adelante, ¿no? Lo pueden instalar, pueden hacer. Es cosa que se decidan. Pero digamos, más con este mensaje, al usuario normal le viene de perlas tener un sistema operativo porque puede hacer lo que sea. No tiene que tener, si usar Linux en cualquier versión, puede entrar a cualquier sitio web sin temor a que le metan virus ni spam. Puede abrir cualquier banner, puede entrar a cualquier página, puede picarle a donde sea. Los disque cochinaditas que se le pueden instalar le rebotan porque son para Windows. El spyware, los sniffers, los virus, toda esa porquería es para el Windows. El Linux nomás les dice que no conozco esto, ya no se instala. Para el usuario común es una ventajota, y para el usuario empresarial o comercial o profesional, el usar software libre, créame, es, no solamente es libertad, sino es una gran ventaja, una ventaja del 100% contra cualquier cosa que estén usando en Windows, ¿no? No más es cosa de saberlo usar, obviamente. Nos dice Pastor aquí en la Nueva República en el chatito que sería bueno que para que le perdamos el miedo a Linux dieras opciones de todos los programas más comunes y cosas así, para que sepamos que no hay diferencia en ese sentido. Ah, muy bien, qué buena idea me da Pastor. Bueno, en estos 20 minutos que le llegan al programa, a sugerencia de nuestro buen amigo Pastor, vamos a darle las opciones que ustedes más saben el niño. Yo no soy usuario regular de Windows, como ustedes podrán adivinar, pero sé más o menos qué cosas usan. El usuario común y corriente normalmente tiene una computadora y desde que el tiempo es tiempo. Lo usan para tener ofimática, o sea, una suite de oficina que tenga presentaciones, hoja de cálculo y procesador de texto. Pueden escribir, que puedan hoja de cálculo y que puedan hacer sus PowerPoints, ¿no? Para que me entiendan. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo más común en Windows es la ofimática. La ofimática está representada en el mundo Linux. En cualquier distribución Linux ustedes pueden encontrar ya instalado o preinstalado cuando bajan la distribución el sistema de ofimática libre más famoso del mundo, que es el LibreOffice. LibreOffice es compatible con cualquier documento de todas las versiones de Office, desde la 95 hasta la 2003, hasta la 2010, perdón, 2003, 2007 y 2010. Todas las versiones de Office es compatible LibreOffice en cualquier formato .doc, .xls, .ppt, .xml y también las X, ¿no? El XML que le pusieron a partir de Office 2007, los canijos de Microsoft, para que no hubiera tanta compatibilidad. De hecho, lo hicieron para que no hubiera compatibilidad entre otros programas de ofimática. Entonces, también el LibreOffice, la última versión que va para la versión 3.6, ya viene incluido, por default, el lector de documentos, tanto en Office viejo como en Office nuevo. XDoc, XPPS, XXLS, eso ya viene ya por default. LibreOffice te lee cualquier cosa que te manden de una computadora Windows, cualquier documento de Office que te manden, no importa la versión, LibreOffice te lo lee, lo puedes modificar y lo puedes volver a reenviar de Linux a Windows, y los Windows lo van a recibir como si lo hubieras hecho en Office. Es muy buen programa LibreOffice. Antes tenía una competencia que era el OpenOffice, pero el OpenOffice se pelearon sus creadores, ahí se dividió en dos el proyecto, y el OpenOffice no se actualizaba tan enseguida. Entonces LibreOffice es una excepción o es una división de OpenOffice, y que Canonical, que es la compañía que patrocina al sistema operativo Linux Ubuntu, Canonical se quedó con LibreOffice, entonces le mete mucho varo, le da recursos, ustedes lo pueden bajar. Y si ustedes no me creen que LibreOffice es bueno, simplemente bajen la versión de LibreOffice para Windows, porque hay una versión de LibreOffice para Windows. Bájensela, pruébenla en su computadora con Windows, simplemente vayan a la página libreoffice.org, bájense la versión en español que quieran, bájensela, pruébenla y compárenla con su versión actual de Office, y se van a dar cuenta que las diferencias son mínimas. Las únicas cosas que se han quejado es que algunos macros algunos macros de Excel no funcionan igual, pero aparte de eso todo es idéntico. Entonces, digamos, mi primera opción, que no le tengan miedo a Linux, es que ustedes, si es por ofimática, no se preocupen. LibreOffice puede hacer todo el trabajo que están haciendo y aún hasta más. A ver, lo que nos dice Pastor, Salvador dice, yo no sé nada de Linux, yo lo mínimo. Dice Pastor, pero justo como dice el Live CD, lo he probado y está muy fácil. Creo que si somos constantes se aprende. Exactamente. O sea que si creamos un nuevo documento ahí se puede abrir con Windows, con Office, digamos, eso me lo... Exactamente lo que estoy diciendo. Si ustedes usan OpenOffice, lo guardan, por ejemplo, con... obviamente lo tienen que guardar con formato de Windows. El formato de OpenOffice es el ODT, o Open Distribution Document, que es el ODT. Pero también tiene la opción de que lo guarden en versión de Windows. Pueden guardar en .doc o .xdoc, por ejemplo, un documento de Word. Lo pueden guardar en .xdoc o .doc. Lo guardan, lo mandan por correo a la persona que tenga Windows y lo puede abrir perfectamente una persona que tenga cualquier versión de Office. Así de simple, así de llano, así de fácil. Obviamente va a haber los clásicos errores que siempre tiene Office, de que si no tiene el tipo de letra o si no. Obviamente, la mayoría de distribuciones Linux, ustedes pueden bajar los tipos de letra de Microsoft, los pueden bajar, o ya están instalados por default, entonces no tienen que preocuparse por bajar más letras. Las mismas letras básicas que tiene Office de Microsoft también están instaladas en OpenOffice de Linux. Entonces no se preocupe. Cualquier documento básico que manden en Times New Roman o en Arial, perdón, en Arial o en Calibri o en cualquier letra de Windows, la van a poder leer cualquier computadora con Office. Nada más asegúrense de que sus documentos, cuando los guarden, los bajen, los guarden en el formato de Windows correspondiente, o conviertan el documento en formato de Windows. Es muy fácil hacerlo. Y asegúrense que tenga esa terminación y asegúrense que lo tenga una letra común en todos los Windows. No sé, si ustedes hacen todos sus documentos en Arial o en Times New Roman, cualquier computador con Windows, por más vieja que sea, lo va a abrir sin ningún problema. Nada más no lo hagan en letras así bien locas que la otra computadora no tenga, porque ahí va a haber conflicto. Ahí va a haber problemas. Nos dice Salvador, un tutorial mismo nos sería muy útil. Créanme que lo he estado pensando en mi programa que tengo en XN Radio, que se llama El Consultorio Tecnológico, que por cierto hoy va a ser el programa hoy en la noche a las 9, si quieren acompañarme, en XN Radio. El consultorio, ahí muchas veces hicimos flasheos de teléfonos, formateos de teléfonos Nokia, instalación de sistema Linux en vivo también. Nuestro buen amigo, de Pedro Romero de Ecuador, es un testigo de ello, le eché la mano instalando su Ubuntu. Toda distancia, un día vamos a hacerlo, si ustedes se animan, lo programamos y empezamos y usamos las 2 horas del programa para que alguien que esté dispuesto me esté escuchando en el teléfono y todo y tenga su computadora y estemos aquí haciendo las consultas en vivo para que... el programa de hoy, el Fantasma Negro les va a poner un Linux en la computadora de fulano. Y fulano está ahí, no, pues ya estoy listo, el Fantasma dice que haga esto, yo hago esto, lo vamos supervisando. Él dice, no, si ya se instaló, o no, si ya está haciendo esto, o no, si está haciendo aquello. Ya, y al terminar el programa, la persona va a tener este operativo Linux funcionando en su computadora. Paso a paso, el programa obviamente va a ser grabado para que las personas lo tengan a disposición. Ah, yo quiero ese programa, ¿para que paso a paso yo también instale mi sistema operativo Linux? Y ya todos seamos felices. Les tomo la palabra, claro que sí, ya lo he hecho en otras ocasiones. Lo podemos hacer en vivo, nada más alguien que tenga yo un conejillo de India, ahí un Linuxerillo de India, un Windowserillo de India, ahí que se quiera aventar. Lo único requisito que debe tener es suficiente espacio en disco duro. Por ejemplo, las computadoras modernas, obviamente traen 160, 140, 300 y tantos gigabytes de RAM. Pues lo único que necesita Linux para funcionar así adecuadamente son 20, 30 gigas. No necesitamos gran cosa. Podemos hacer una partición. Y desde hacer la partición hasta el último teclado de instalación de sistema, lo vamos a hacer. Nada más hay que programarlo. Y de hecho, como les decía, vamos a tener que coordinar horarios, porque lamentablemente ya no puedo permanecer en este horario. Los lunes de 2 a 4 de la tarde en vivo, voy a tener que cambiarme de hora. Pero solamente que me coordine yo con el alto mando de Nueva República, que me asignen un nuevo horario para transmitir en vivo. Y yo con mucho gusto nos pasamos a este horario y ahí lo podemos hacer con mucho, mucho gusto. Algún programa nocturno va a ser lo más sencillo, todos estamos en casa, todos ya tenemos un poquito más de tiempo. y arriesguense, no les pasa nada, van a ganar mucho. Y ya, ay, mi Windows, ¿qué va a pasar con mi Windows? No se preocupen, su Windows va a estar intacto, ahí nadie se los va a quitar, nadie se los va a borrar, ahí va a estar guardadito, ahí bien bonito, pues cuando lo quieran usar, y llenarse de virus, y llenarse de porquería, ahí va a estar. Nomás que van a tener un inicio doble, cada que prenda la computadora, pueden elegir entre Linux o Windows para empezar, entonces eligen Linux y ya, y cuando quieran entrar a Windows, entran a Windows, no pasa nada, absolutamente nada. Estuvimos escuchando música de fondo hasta ahorita. Estoy escuchando La Pinta. Antes escuchamos El Platón del Barrio, La Negrita, Verde, Pez, Madrugar, El Fin de la Infancia, El Metro, Trópico de Cáncer, XTP, 24 horas, El Borrego y El Ciclón. Desde que entramos a las 3 de la tarde y 7 minutos que entramos otra vez al aire, hasta ahorita que son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del centro del inframundo del ciberespacio, que casualmente la misma del centro de México, que raro. con mucho gusto, créanme, va a ser un buen proyecto. Me encantaría que algunos de ustedes se animasen a instalar Linux. Alguna versión de Linux muy fácil de usar. Ubuntu es una buena opción. Linux Mint es aún más fácil de usar que Ubuntu y se parece más a Windows que Ubuntu. Linux Mint, ustedes una vuelta, acá sale una nueva versión que es la Linux Mint 15, que es la Maya, no es la Maya, pero es muy bonita, nada más que sí exige que la computadora sea un poquito más reciente, de 2010 para acá, pero aparte de ello es una excelente distribución, muy rápida, muy estable, muy bonita, es más bonito que Windows 7, que era más bonito, las animaciones, los ventanas, y lo que se más instalar un programa es tan fácil como picarle al centro de software de Linux Mint, picar, instalado y se acabó. No tienen que andar craqueando nada ni pirateando nada. Pueden transmitir, ustedes mis amigos locutores, pueden transmitir desde Linux Mint sin ningún problema. Tener hasta mejor que ahorita están ahí haciendo sus pininos, porque lo único que usa Sam, creo que es Pasto, usa Sam Broadcaster, que es un programa profesional, pero los demás ahí está y se defiende con el Winamp y con el Showcast, no sé, algunos usan Sara Radio, dejen de usar esas poquiteces, usen verdaderos software de programador de radio, que andan haciendo poquites ahí pidiéndole permiso al Winamp para estar en Showcast, poquiteces, usen Homero, usen Internet DJ Console. No tengan miedo y créanme, no hay nada que temer, ni siquiera van a perder esa información, solamente hagan un respaldo ahí en un disco, siempre tengan respaldados sus datos y cualquier cosa, no pasa nada, pero no está por demás tener un respaldito ahí cuando se necesita. ¿Qué más les iba a decir? O sea, después de disco duro, obviamente que tengan por lo menos unos 50 gigas libres. Se manejan muy bien los temas Linux en 30 gigas, pero tiene 50 gigas, está perfecto. Su memoria, que sea un gigabyte de RAM o más, que es una laptop que tenga un giga o más, un 2 es preferible. Si quiere una versión moderna de Linux. Si tiene una computadora viejita, también le puedes meter un Linux viejito, ¿eh? De esos que jalan con 50 megas de RAM, eso. Les digo, si una computadora vieja, también le vendemos Linux ahí. Rescaten, puede ser un proyecto también para que ustedes... No voy a echar a perder mi lap nueva. Voy a agarrar la carcasa esa que tengo ahí tirada, que usa ahí de cocinita la niña, o que usa de dormitorio el perro, el gato. Se la quito y esa, a ver, le ponemos Linux, a ver si es cierto que jala, como dice el fantasma. También le puedo hacer como proyecto. Y sería un proyecto muy interesante. Revivió mi computadora, no jalaba, no corría bien ni el Windows 95, y ahora corre un Linux, lo corre de volada, ya se me meto a Facebook con ella. Y ya no me da miedo de los virus. ¿Cuáles virus? Me hacen los mandados los virus. ¿Se acuerdan que estuve promocionando mucho las Mac? Que las Mac no tienen virus. Bueno, ahora las Mac sí tienen virus, las Mac modernas. Las viejitas no. Yo por eso tengo una Mac viejita, esa no tiene virus. Pero las Mac modernas ya tienen virus. ¿Para qué gastan en una computadora sota de 15 mil pesos? No, ahí con su cacharrito ahí del año del caldo puede jalar. O si ustedes se animan y son muy duchos en esto y pueden armar su propia computadora, solamente compres un buen procesador, un Core Duo, un i5, el que ustedes quieran, una buena tarjeta con sonido integrado o sonido aparte, como ustedes quieran, su carcasa, ahí pónganle un monitor, el que ustedes quieran, tus bocinotas, tus teclados, tu mouse, y metan el Linux desde el principio. ¿Qué es Windows? Ni qué es la guayaba. No, dámela, si yo le voy a meter Windows en mi casa. No, le voy a meter Linux en mi casa. Tú quédate con tu Windows craqueado, pirateado. Yo le voy a meter Linux en mi casa y va a estar bien chida. Así de independientes, así con esa seguridad, van ustedes a andar por internet ya sin miedo a nada. Ya no van a andar ahí poniéndole antivirus ahí gratis de ADT o... ¿no? ¿Cómo se llama este antivirus? El ABG o cómo, que está en una españolita que dice que ya está instalada, se actualizó la base de vista de una españolita ahí. No, ya no van a tener que andar haciendo esas miserias. Ni oyendo a la españolita ahí. No, ni la va, ni se van a acordar de ella. ¡Anímense, sean felices! Instalen Linux en su computadora. Ya no acabé lo de que iba a ser software libre en Latinoamérica, ¿no? Bueno, los países que yo sé que tienen implementado software libre en parte o en toda su estructura de gobierno en Latinoamérica, obviamente son los mejores, los países con más que van avanzando social o económica o políticamente más avanzados del continente. Por ejemplo, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, inclusive hasta Panamá y Costa Rica, que no me tendrían que, nosotros no tenemos que envidiarles nada de ellos. Envidienlos. En la mayoría de sus estructuras de gobierno, en sus computadoras de gobierno, tienen instalado Linux. Ténganles envidia a países chiquititos como Nicaragua, que ellos sí meten al bote a televisos, no como aquí, que aquí en lugar de meter al bote a los televisos, lo estamos viendo en la televisión. De veras, Nicaragua es más grande que México nomás por eso. Los televisos tienen que estar en la cárcel como en Nicaragua, no en la tele como en México. Y para precisamente para que eso, para que avancemos políticamente y avancemos tecnológicamente, tenemos que empezar a hacer cosas radicales que no nos van a hacer daño. Alabas, me dice, sí, ya no me acordaba cómo se llamaba esa cosa de Alabas. Y me dice, pasó que Alabas. Tenemos que empezar a hacer las cosas, a tomar riesgos y tomar las cosas por los cuernos desde nuestra informática hasta nuestro pensamiento. Tenemos que hacer un cambio de corazón real. ¿Qué Windows ni qué la fregada? O sea, libre, sean libres, usen Linux, su teléfono, el sistema operativo de su teléfono, la mayoría son libres, son muchos sistemas operativos, pero Android se basa en Linux, básicamente. El iOS de Apple no es libre, pero es bastante configurable cuando uno sabe hacerlo. En su teléfono no es tanto problema, el problema es en sus computadoras, que siempre usan Windows. Y ni se les ocurra tener un teléfono con Windows Phone, o con Windows Mobile. Bacala, da un asco terrible y carísimo que los compran. Nokia, que sacó sus nuevos Lumia con Windows Phone instalado. Guácala, créanme, qué porquería. Es un asco usarlo. Ya no tengo, afortunadamente. Pero de tantas cosas que he visto, créanme, guácala. Windows es horrible, tanto en su PC como en su teléfono, ¿eh? Así que ni le muevan mucho. Sí, señores, llevo 54 minutos ya grabados. No quiero comerme mucho el tiempo para que a la hora de que me reprogramen, que la gente bonita de la República me reprograma, ya no, para no quitarle el tiempo al programa que sigue. Ya me despido. Muchas, muchas gracias de verdad a todos ustedes que hacen posible que Lo Negro del Fantasma haya llegado a su tercer capítulo. Lamentablemente no voy a poder continuar en este horario en vivo. Van a tener que cambiarme el horario de la noche o a ver qué llegamos con el alto mando de la Nueva República. Tenemos una semana para llegar a un acuerdo, para ver qué horario voy a tomar. No voy a poder transmitir en vivo ya los lunes de 2 a 4. Me encanta este horario, pero por cuestiones laborales no voy a poder cubrirlo como debería. Entonces vamos a hacer un programa nocturno o algo así. De todas maneras se va a grabar y van a poder reprogramar, pero ustedes son los que me asignan, ustedes son los patrones. Entonces me asignan el horario aquí en Nueva República. En XR Radio y en su tiempo radio también, pues nos acoplaremos a ello en vivo. Lo transmitiremos por las prestaciones como siempre. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. A Gloria, a Alma, a Salvador, a Pastor, a Molotov, a Pedro allá en Ecuador. A todos ustedes que me escuchan en sus teléfonos móviles, en su computadora, en su tablet, con cualquier otro dispositivo que esté conectado a internet. Gracias, les agradezco mucho. Brito del Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio y titular de este espacio, Lo Negro del Fantasma, por su muy amable y la verdad muy muy distinguida atención que me han prestado. Gracias por abrir sus orejotas. Sean libres, sean íntegros, no les dé miedo a hacer lo bueno, no se cansen de hacer lo bueno, les dice el Fantasma Negro. Y cámbiense a Linux, ya no usen Windows, no hagan tarugadas. Yo me despido, los dejo con la salida del programa.